Hola a todos los compañeros. Desde la Liga nos solidarizamos con este meeting, con los compañeros que hoy se encuentran detenidos. Muy bien, compañeros, esta ofensiva de los gobiernos priistas responde a una ofensiva más estratégica. Esto es que, al igual que está sucediendo en otros países de América Latina y de Norteamérica, la política de los organismos financieros internacionales, como la Unión Europea, el Banco Mundial y el FMI, es avanzar sobre la educación pública y gratuita. Ahí estuvieron nuestros compañeros de Quebec enfrentando la reforma para luchar contra los recortes de la educación. Ahí tenemos los cientos de escuelas y colegios tomados en Argentina. Ahí tenemos a nuestros compañeros de la comunidad chilena enfrentando las medidas de la educación de Pinochet. Y ahí tenemos a nuestros compañeros de la UACM, el Poli, en fin, otras escuelas que vienen enfrentando esta ofensiva que es parte de las reformas estructurales. Ya estamos viendo los primeros pasos contra la juventud y contra los trabajadores, que son la reforma laboral y esta reforma educativa. El antecedente más inmediato en la educación es el ataque con la ACE. Este plan de reforma estatutaria no es nada nuevo. Implica avanzar sobre la privatización de la universidad, de las escuelas públicas. Más de 200.000 estudiantes al año quedan rechazados sin oportunidad de estudiar, más que irse trabajadores, si es que encuentran empleo, o trabajadores con empleos precarios. Este es el futuro que nos prometen, esta es la democracia para ricos. Pero desde arriba, el régimen se apuesta a enfrentar cualquier descontento social y para eso está utilizando al ejército, que tiene ocupadas las calles de todo el país, las comunidades indígenas, los pueblos, ahora las universidades y también comunidades como el Estado de México en el Nezahualcóyotl. El año pasado vimos cómo enfrentaron nuestros compañeros de Ayotzinapan, lo vimos con Atenco. Esta es la muestra de cómo el PRI necesita, para seguir avanzando en la entrega de los planes y los recursos al imperialismo y otros países, avanzar sobre con la represión en la mano. Nada bueno podemos esperar, pero precisamente pensamos que hoy hay un marco común para jóvenes y trabajadores y estudiantes que están luchando. Y ese marco común es que se empieza a dar la unidad en las calles entre trabajadores y estos sectores que nos venimos movilizando. Por eso es necesario plantear la más amplia unidad y solidaridad en las calles para luchar por la liberación primeramente de nuestros compañeros, pero también para enfrentar los planes que se vienen. Y para ello es necesaria una coordinación de todos nosotros, del sector educativo, maestros, estudiantes, jóvenes rechazados, que enfrenten con una política común los planes que se vienen. Para ello también es necesario impulsar en aquellas acciones donde se pueda fortalecer los paros en apoyo a los compañeros del Poli, de la UACM y los compañeros de las normales rurales en Michoacán. Ya vimos cómo los compañeros de la CENTE salieron a luchar y creemos que es necesario empezar a poner pie duro sobre este aspecto de la coordinación y la unidad. Exigimos la más amplia libertad a los compañeros de Michoacán sin ningún impedimento, sin ninguna condición. Y eso es todo, compañeros. ¡Libertad! ¡Libertad a los presos políticos!